y trabajo. En consecuencia, organizaciones no gubernamentales, recordemos compuesta por personas con un corazón humano sensible que empatizan con la población migrante, se dieron a la tarea de recoger estas firmas y presentarlas al Congreso, porque es otra vía para llevar proyectos al Congreso, diferente a lo que se hace habitualmente, que son los partidos políticos. Es verdad que son quienes tienen la última palabra, pero repito, es un camino distinto. Es la verdadera palabra de la comunidad en este caso. Se presentaron las firmas contra viento y marea. Ha tenido evidentemente sus retrasos, porque luego recordemos que se presentó el tema de las elecciones anticipadas y esto provocó que evidentemente el proyecto se quedara en el congelador. No es un proyecto que lo haya presentado ni el Partido Socialista que está gobernando, ni ninguno de sus socios. Por lo tanto, no tiene la ligereza que hemos visto en otros proyectos que se han tramitado en el marco de esta legislatura. Pero esta semana le tocó el turno. Ya no había tiempo para más. Y contra el pronóstico de muchos que pensaban que iba a tener un rechazo, el Congreso, y me refiero concretamente a los partidos políticos, de forma unánime, le dieron trámite. Evidentemente es una luz de esperanza para cientos de miles de personas inmigrantes en este país que sueñan con un permiso de residencia y trabajo. Detrás de esta iniciativa, como lo decía en algún momento, hay organizaciones no gubernamentales. Una de estas organizaciones, la plataforma Regularización Ya. Estamos en contacto con Silvana Cabrera, que le hemos visto en numerosas ocasiones en manifestaciones pidiendo el fin de los CIEs, respaldando a la población inmigrante, de manera que esta, insisto, es una semana muy importante tanto para los inmigrantes como para todas las organizaciones que defienden sus derechos. Silvana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo reciben este respaldo que ha recibido este proyecto en el Congreso? Bueno, para nosotras es verdaderamente un día histórico. La verdad es que seguimos con una resaca emocional, ¿no? Y de todo el trabajo frenético que ha sido, sobre todo la última semana, porque el martes pasado, es decir, espera que miro la fecha, el día 2 nos enterábamos que esto iba a estar en la orden del día del pleno y que todavía nosotras no estábamos seguras de que los partidos mayoritarios, es decir, PSOE, iba a votar a favor. Entonces, con lo cual esto podía quedarse, darle un carpetazo y no seguir su procedimiento parlamentario. Entonces, no sé si ustedes pudieron ver, me imagino, pues hicimos una campaña comunicativa de decir que esto no solamente es una algo que nos afecta a las personas migrantes, sino que afecta a toda la ciudadanía del Estado español, porque una ILP, una iniciativa legislativa popular, es la única herramienta democrática que tenemos las ciudadanas y ciudadanos de este país para poder proponer leyes o cambios de leyes. Bueno, en este caso es una modificación de la ley de extranjería. Entonces, nada, ha sido días muy, muy de dormir muy poco, de movilizarnos mucho a través de las redes, a través de los medios amigos, que es lo que siempre han estado con nosotras. Y bueno, la verdad es que todavía digiriendo, ¿no? Todo esto, y bueno, también empezándonos a poner al día con todas las próximas medidas que tocarán. Silvana, me perdonas lo que voy a decir, pero parecía una temeridad, un sueño muy lejano, el mero hecho de que se admitiera a trámite este proyecto. Y ahora depende, evidentemente, de lo que aprueben los partidos políticos, pero el hecho de que, por ejemplo, el Partido Popular y, por supuesto, el Partido Socialista, hablamos de los grupos mayoritarios en la política española, lo hayan respaldado. Además, los partidos regionales o llamados partidos nacionalistas también. El único partido político que votó en contra fue Vox, pero este es un país democrático y valen todas las opiniones y de forma unánime el proyecto recibió el respaldo de los grupos políticos. ¿Esto ustedes lo tenían contemplado? Aunque lo presentaron evidentemente para que lo aprobaran, esa es la idea, pero mucha gente veía esta posibilidad como algo muy remoto, por no decir imposible, sobre todo cuando hemos escuchado numerosas opiniones de parte de líderes de los partidos políticos que están en contra de una regularización masiva. No sé si en estos términos la puedan contemplar este proyecto, pero lo cierto es que por lo menos lo están considerando al admitirla a trámite. A ver, nosotras desde el 2020, que inicia la pandemia, obviamente es cuando vemos el tema de la urgencia de regularizar, porque para nosotras es a veces parece que no fuera como el marco o lo más importante, ¿no?, de las luchas antirracistas y migrantes, pero es que determina nuestro estatus ciudadano y por ende que se nos trate como tal, ¿no? Porque carecemos, siempre lo digo, parece que en este país hay ciudadanos de primera, de segunda y hasta ni siquiera contemplados, y las personas que no están en situación regular no están contempladas. Y sin embargo, vivimos acá, hacemos nuestras vidas acá, tenemos familia acá, aportamos a los impuestos, aportamos a la sociedad y estamos en los trabajos más esenciales para esta sociedad. Entonces, creo que obviamente no podíamos creer, ¿no?, que esto, pues sí, haya avanzado de esta forma unánime, porque yo creo que los partidos democráticos, para nosotras, exceptuando Vox, porque no consideramos que Vox sea un partido democrático, porque un partido que habla de ideología y que constantemente está acampando con discursos de odio, como son los que hemos escuchado viniendo de una parlamentaria, no pueden ser considerados democráticos. Entonces, creo que esto hay que resaltar esto que ha pasado en el Congreso, ¿no? Como lo decías en algún momento, es histórico. Es histórico para nuestras comunidades, pero creo que también las personas nacidas acá tienen que hacer un repaso importante de con quiénes están trabajando en sus alianzas políticas. Es la primera vez en la legislatura que, a pesar de ser una legislatura corta, pero creo que es la primera vez después de muchísimo tiempo, que no nos ha dado tiempo de averiguar todavía, que hay un voto en unanimidad y que, exceptuando un partido, ha votado en contra. Entonces, esto marca un horizonte político, ¿no?, de cómo estamos actuando para defender nuestros derechos, defender la democracia. Regularización ya, que se ha dado a la tarea de recoger estas 700.000 firmas. Silvana, ¿qué nos puedes compartir de lo que contempla el proyecto? Ya sabemos que el propósito es la regularización de al menos 500.000 personas que, cuando empezaron esta recogida de firmas, se encontraban en situación irregular, pero ha continuado llegando más inmigrantes de todas las latitudes, desde África, desde América Latina, desde Asia. En estos momentos, ¿a quiénes beneficiaría este proyecto que han presentado al Congreso? La ILP, que fue el segundo intento, ¿no?, de parte de regularización ya después de la PNL, que fue rechazada por el PSOE, es una modificación en la ley, en uno de los artículos de la ley de extranjería. Entonces, es como muy específica, justamente para que no los partidos políticos no traten de manipular esto, ¿no? Y lo que se refiere es regularizar a las 500,000 personas que han llegado a España antes de noviembre del 2021. ¿Por qué esa fecha? Porque es cuando hemos metido la ILP y ha sido aprobada para poder empezar la campaña de la recogida de firmas. Ahora, yo creo que esto no es como, no es selectivo, ¿no? Era lo que nos permitía en ese momento. Pero esto tiene que movilizar a los partidos políticos y a la ciudadanía de a pie que... Ay, perdón, estoy súper resfriada. No te preocupes. Ahí estás compartiendo un café con nosotros, así que sí. Un sorbo. Estoy. Y seguimos. Te agradezco además el hecho, el esfuerzo de estar con nosotros en esta mañana. Me decías extra micrófono ayer que a raíz de la aprobación en el Congreso de este proyecto, has tenido mucho trabajo, muchas solicitudes de los medios de comunicación. Me imagino que también ustedes preparándose para lo que viene. Y allá precisamente quiero ir. ¿Qué viene para el proyecto luego de la aprobación a trámite en el Congreso? Sí. Ahora lo que viene es el procedimiento de enmiendas, ¿no? Es decir, que los diferentes grupos parlamentarios presentarán enmiendas para poder ser debatida en el Congreso. Lo que nosotras como movimiento exigimos es que esto se trate con urgencia, ¿no? Porque estamos viendo que en este país estamos en un eterno círculo electoral donde la migración es usada siempre como moneda de cambio. Entonces, lo que nosotras instamos a los partidos políticos es que no, esto no puede esperar más. Es que ya tienen el trabajo hecho en sus mesas, entonces que se pongan las pilas, ¿no? Esto es una cuestión vital para muchísimas personas. Y bueno, terminando ahí, que justo me he quedado un poco en el medio, a ver, esto no es lo que decía, no es selectivo, ¿no? Esto lo que quiere hacer también es una ampliar una mirada de derechos con las personas que van a seguir llegando, ¿no? O sea, la migración es algo que siempre ha sucedido, es algo que va a seguir sucediendo, y más aún cuando los países del norte global sigan saqueando, expoliando, manteniendo genocidios sobre nuestros territorios. Entonces, esto no es una cuestión de invasión, ni de que las personas muchas veces migran porque quieren o porque es una libre elección, ¿no? Que siempre está el discurso de la libertad aquí ante todo. Esto es una cuestión de justicia social, justicia racial, de reparación histórica. Silvana, encuentro en este proyecto una respuesta múltiple a necesidades en España. Por un lado, obviamente, para las personas inmigrantes que se encuentran en este país en situación irregular, con ese corte de 2021, momento en el que presentaron el proyecto. Y por otra parte, encuentro también la posibilidad de una respuesta al mercado laboral español que requiere de mano de obra. Y si se quiere, ¿por qué no? también una respuesta a la economía sumergida. Son muchos los beneficios con este proyecto. ¿Qué valoraciones ha encontrado esta iniciativa en los partidos políticos? Me refiero a lo que usted haya tanteado. A ver, yo creo que tiene que ser, esto es importantísimo, ¿no? O sea, la última reforma... Es decir, ¿por dónde lo que quería llegar quizás, Silvana, es ¿por dónde cree usted que están valorando esta iniciativa? Sí, justo, a ver, siempre se trata a la migración como comodín, ¿no? En este caso, para el trabajo, lo que nosotras decimos es, o sea, uno, es un beneficio económico para todo el Estado, porque las personas que ya trabajan van a pasar a cotizar. Estamos en un país donde la población es mayormente envejecida, con lo cual tenemos que poder mirar a futuro y todo lo que los aportes a la seguridad social implican para las próximas jubilaciones, ¿no? Las personas que viven acá en situación administrativa irregular ya aportan a esta sociedad pagando impuestos indirectos, y no solamente impuestos indirectos, sino con su trabajo y desarrollando sus vidas acá. Muchas veces nosotras las personas migrantes dejamos los mejores años de nuestra vida a este territorio. Entonces merecemos ser tratadas con respeto y mucho respeto, y no tener solamente esta mirada criminalizadora, esta mirada economicista. Estamos hablando de personas que venimos con historias, que venimos con familias, que tenemos familias del otro lado del mundo. Entonces, esto es, y a la vez, aportamos a las economías de nuestros países, ¿no? Muchas veces las noticias, pues no es algo como que aquí en España sale muchísimo, pero nosotras las personas migrantes sabemos cuánto aportamos a través del dinero que mandamos a nuestros países de origen, ¿no? Muchas veces se ha visto que ha sido uno de los primeros ingresos económicos en los países de origen. Entonces, lo que va a pasar con esto es que la economía sumergida pase a cifras reales, ¿no? Y a la vez que las personas que están trabajando en la economía sumergida puedan tener derechos básicos, no sean tratadas como personas, muchas veces hablamos de semi-esclavitud, y la verdad que la palabra semi ya se queda corta. O sea, hemos visto casos de esclavitud en el campo, en el trabajo de hogar y cuidados. Entonces, esta mirada de la sociedad tiene que cambiar. Silvana, para que una persona sea regularizada en el marco de este proyecto, ¿cuáles serían los requisitos? Que tenga una propuesta de trabajo, que tenga que esté empadronado. ¿Cómo sería la regularización de las personas? ¿Cómo un inmigrante puede presentarla o podrías presentar la solicitud de regularización bajo este proyecto? Sí. A ver, la ILP es justamente para las personas que están en situación administrativa irregular desde la pandemia, ¿no? Cuando era un momento urgente. Entonces, para poder hacer un cálculo exacto de cuántas personas están en situación administrativa irregular, es que es imposible, porque muchas personas no pueden ni siquiera acceder al empadronamiento, que es un derecho básico, ¿no? Y es lo más importante para poder iniciar el trámite de regularización. Entonces, no sé exactamente los pasos de cómo se llevaría a cabo cada uno de los casos, pero sí que es una regularización extraordinaria. Y es por eso que nosotras pedimos la urgencia de esto, para que podamos ver la realidad, ¿no? O sea, que las personas realmente se puedan beneficiar de esto. Silvana, entonces sería una regularización de personas inmigrantes sin condiciones? Nosotras siempre hemos dicho esto, ¿no? Sin condiciones. Yo creo que al gobierno siempre le da miedo, ¿no? Porque es como, ay, el efecto llamada, lo que siempre escuchamos, como sin condiciones, quiénes van a venir. Es una regularización y también hay que quitarle, o sea, esto es una cuestión de justicia social y de exigir derechos para personas que vivimos acá y que estamos fuera de todo paraguas social. Entonces, también aquí, aparte de lo que implica regularizar la situación y del hecho histórico que una organización de base de personas migrantes y racializadas ha llegado al Congreso y ha llegado hasta este punto, desde nuestras precariedades, porque no hemos parado un solo día, ¿no? Porque las personas que estamos detrás de esto somos personas de trabajo de hogar, cuidados, de hostelería, manteros, trabajadoras sexuales, es decir, desde ahí, desde abajo, incomodando a los de arriba. Entonces, esto lo que quiere es cambiar queremos cambiar las reglas del juego, queremos que las personas migrantes seamos vistas como personas merecedoras de derechos. No puede ser que solamente se vea desde un punto, desde la otredad, ¿no? Con una mirada totalmente colonial y racista. Para quienes piensan entonces que esto pueda generar un efecto llamada, ¿qué les puede decir? A ver, el efecto llamada es un discurso de la derecha terrible, o sea, porque no sé a qué se refieren con efecto llamada. Realmente si no quieren que las personas vengamos de los sures globales, pues empiecen por hacer una reparación de todo lo que han robado, de lo que siguen saqueando, de todas las vulneraciones que se han cometido, de los genocidios que siguen patrocinando y que han patrocinado. Este país y Europa, Fortaleza, se sostiene gracias a todo el expolio de nuestros territorios. El efecto llamada no existe. Es un discurso que está totalmente tomado de la derecha. Y si nos vamos a datos, vamos a decir que entre el 80% de la migración que viene a España somos personas que venimos de Centroamérica, de Latinoamérica. Apenas un 20% viene por frontera sur. Muchas veces las personas que vienen por este tramo migratorio no quieren quedarse en España, quieren seguir yendo hacia el norte, también por una cuestión del idioma muchas veces y del trato que reciben las personas negras en este territorio. Entonces, como efecto llamada no existe, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un efecto llamada de derechos y ahí es cuando no hace más, o sea, salir a la calle una mañana y ver qué personas están cuidando de nuestros mayores, qué personas están cuidando de nuestros niños, o tener un diálogo en una mesa mientras la gente se toma sus cervezas, de decir si tienen contratadas a las trabajadoras de hogar, si saben que si esta persona está empadronada. Silvana, ¿qué futuro le ve entonces esta iniciativa legislativa popular en el Congreso? ¿Y cuándo cree usted que va a ser una realidad? Pues ahora toca un trabajo largo, otra vez, del proceso de enmiendas, ¿no? ¿Qué es lo que van a presentar los partidos? Y aquí nosotras también instamos que las enmiendas sean preparadas por las diferentes organizaciones de base, que somos las personas migrantes que conocemos de primera mano la realidad que nos atraviesa. Exactamente como esto, pues, ha pasado hace 2 días, no nos ha dado tiempo a ver el tema de los plazos, ¿Y cuándo sería como el siguiente paso parlamentario? Tenemos que ahora empezar a reunirnos con las técnicas, con todos los diputados y diputadas que nos han estado apoyando para ver. Y eso también dependemos acá de la voluntad política siempre, ¿no? De que porque vemos que hay ciertas cosas que Pero de repente Silvana. está aceleradísimo. Entonces, ahora exactamente los tiempos técnicos Sí. creo que no pueden pasar menos de 3 meses hasta el siguiente paso parlamentario. Silvana, estaremos atentos al desarrollo de este proyecto, el trámite que tenga esta iniciativa legislativa popular que busca beneficiar a la población inmigrante más vulnerable, en este caso, que no dispone de permiso de residencia y trabajo en este país. Enhorabuena por lo que se ha logrado hasta el momento y esperemos que se culmine con todo un éxito de parte de este proyecto. Mil gracias a ti y a toda la plataforma Regularización Ya que están impulsando esta iniciativa. Un abrazo y que tenga un feliz día. Muchas gracias por la invitación. Por cierto, Silvana, ¿dónde se puede ¿Sí? encontrar información acerca del Sí. proyecto? Por favor. A ver, nosotras nos manejamos con redes sociales, que es lo que tenemos a nuestro alcance. Entonces, pueden seguirnos en Instagram, regularización ya, en Twitter, regularización ya. Y también una cosa que empujamos mucho es que las personas, tenemos comités territoriales, tenemos 18 comités territoriales, se acerquen a estos comités, hay grupos de Telegram de trabajo, entonces seguramente estaremos proponiendo nuevas reuniones para todo el siguiente trabajo, que son las enmiendas, y que es importante como comunidad migrante y racializada estar organizada. Gracias, Silvana. Que tengas un resto de día muy feliz. Igualmente, regularización ya. Silvana Cabrera, de Regularización Ya. Recording stop. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Y de vuelta vamos a estar escuchando a Carlos Angulo que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Dos hombres. Vamos a Cali, nos vamos a pegar una bacanal. Y una mujer. ¿Les puedo ofrecer algo de beber? Un nuevo proyecto. Amor, te amamos. Sí, mucho, papi. Adiós. Del director colombiano Ángel Ayllón. ¿Esto es tuyo? ¿Por qué no me dijiste que eras casado? Una película del colombiano Fernando Ayllón. Cinemarán Take One presentan La Yerba del Diablo. ¿Te atreves a dejarte llevar? La Yerba del Diablo, estreno solo en cines, 26 de abril. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Estás escuchando Latinos FM 107.9. Estamos con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45, también en la Plaza Mayor número 28, esto en Torrente, y en Torrefiel, calle Gallano Yuc número 23, la Imperial del Quindío. Por cierto, es el lugar donde podemos encontrar las entradas para el concierto de Johnny Rivera el próximo 4 de mayo, celebrando el Día de las Madres en Valencia. Exactamente, será en la sala Madison, calle Polideportivo, número 23, Johnny Rivera en concierto. Escuchamos a Carlos Angulo que nos comparte el calendario. El día de hoy en el calendario, en este jueves 11 de abril, se recuerda que se celebra el Día Mundial del Parkinson, de igual forma que el día de hoy se están cumpliendo 119 años de cuando el científico alemán Albert Einstein publicó la reconocida teoría de la relatividad que lo convirtió en uno de los físicos más influyentes en la historia de la ciencia moderna. Entre otros los aniversarios del día, recordamos que fue un día como hoy, un 11 de abril hace 54 años, cuando despegó el reconocido y recordado Apolo 13, la misión Apolo que fue la tercera misión de la NASA que tendría previsto un alunizaje, pero que durante el trayecto perdió una de las bombas de oxígeno, produciendo una grave catástrofe, por lo cual los astronautas tuvieron que suspender la misión al darle la vuelta a la Luna y volver a la Tierra en distintas horas de gran perseverancia que han sido retratadas de diversas maneras, entre ellas una de las reconocidas películas de Ron Howard, protagonizada por Tom Hanks, recordando así parte de lo que es más resaltante el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias. Carlos, avanzamos en el Café Mañanero. Vamos a hacer ya con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La prensa en el Café Mañanero. Atención, aquí están los titulares de los principales periódicos. Empezamos, como de costumbre, con el diario El País de España, lo que destaca hoy en su primera página. Israel mata a 6 familiares del líder de Hamas mientras negocia una tregua. Por su parte, El Mundo trae como titular más importante: el fiscal general cerró el caso de Otegi sin ver el informe clave. Fotografía de portada para el partido de el Barça y el Paris Saint-Germain. El triunfo del Barça en condición de visitante en el Parque de los Príncipes. Vamos al otro lado del Atlántico. Los titulares de los principales periódicos de América Latina, lo que trae hoy la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia, destaca hoy en su primera página: proporción de las personas de derecha subió 6 puntos porcentuales en 2 años, según la encuesta. El desinterés y las mentiras de sus dirigentes alejan a la gente de las urnas. Será en referencia a la izquierda en este caso. El DANE reveló que las tendencias políticas de los colombianos, bueno, aumentan de esta manera en 6 puntos porcentuales hacia la derecha. Hay otro titular y muy importante: comienza el racionamiento de agua en Bogotá. Hace un repaso de una ilustración de los barrios en que quedarían sin el servicio. Y también destaca las recomendaciones de el alcalde de la ciudad. Entre estas recomendaciones están la de ducharse en pareja. Ducharse en pareja. Y dice el alcalde además que si no va a salir, es preferible que no se duche en el día. Todo esto en el marco de un racionamiento de agua en la capital de Colombia. Pasamos ahora al diario El Mercurio de Chile. Destaca en su primera página: partidos políticos inscriben número récord de primarias legales para definir a sus candidatos a alcaldes. Ahora la prensa de Ecuador. Vamos con el titular más importante que trae hoy el diario El Expreso. La suplantación de identidad, un delito que aumenta en silencio. Suplantación de identidad. Pasamos a otros titulares, en este caso de la prensa de Venezuela. Abrimos concretamente el diario El Nacional de Venezuela, su edición digital. Destaca en primera página. ¿Qué es eso de la mediación colombiana de la que habla el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que lo llevó a reunirse con Maduro y Manuel Rosales? La Fundación Cuatro Métrica. Señaló que el mandatario colombiano intenta legitimar el gobierno de Nicolás Maduro. Confirmó que se reunió con Manuel Rosales, lo que previamente había señalado la periodista Carla Angola. Y pasamos ahora también a la prensa de la República Dominicana. Recordemos, hay elecciones este año en la República Dominicana. Luis Abinader tiene en su agenda un acuerdo nacional para relanzar todo el país. En otros titulares, Operación Caimán 2 golpea estructuras del narcotráfico

en la Plaza Honduras número 26. Esto en Valencia, pero recuerden que también está en Castellón. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Es confort, es excelente atención. Abierto todos los días desde las 9 de la noche hasta las 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Pero es que tú me gustas mucho y a cada momento te busco. Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón. Tengo que decirte lo que siento, pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón. Wow, wow. Quiero que tú sepas que te amo, que de ti me he enamorado. Es una declaración de amor. Wow, wow. Avanzamos en el café mañanero, vamos. Yo sé que estás buscando un lugar donde vivir una experiencia totalmente diferente, donde pasar un rato agradable. Ese lugar en Valencia se llama Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Tiene lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Excelente atención, Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. Hoy perfectamente nos podemos acercar hasta Restaurante Yacaré y disfrutar de una buena comida o una cena. Restaurante Yacaré dispone de mesa gourmet, que es una novedad, con autoservicio, gran variedad de platos. También el churrasco rodigio brasileño, Restaurante Yacaré, además platos a la carta. No lo olvides, Vicente Sancho Tello, cerca al Estadio Mestalla, por ahí por la avenida Aragón. Bueno, allí está Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio, recuerda, en restauranteyacaré.es. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el café mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el café mañanero. Esto es Latino Deportes. Información deportiva que presentamos a nombre de Iqualo. Atención, Iqualo es la startup financiera especializada en inmigración. Descárgala, es gratis. Y vas a disponer de un mundo de servicios, desde envíos de dinero a cualquier parte del mundo, especialmente América Latina. Además, créditos, préstamos y muchos servicios más. Pagar los recibos, por ejemplo, en el país de origen. Es un mundo de servicios que tienes a disposición con Iqualo. Entra a iqualo.com. Iqualo es inclusión financiera. Puedes abrir tu cuenta bancaria solo con tu pasaporte. Iqualo, descúbrelo. Es tu neobanco en España y toda Europa, ¿sí? El primer neobanco para inmigrantes. Así que descubre lo que es Iqualo. Dicho esto, vamos inmediatamente a los titulares que estaremos desarrollando en esta edición. En primera instancia tenemos, por supuesto, como no, la Champions, donde hemos visto de verdad esta semana grandes encuentros. La tónica continuó este miércoles con el partido entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona. Por cierto, triunfo muy importante del Barça, respira Xavi Hernández. Y por otra parte, triunfo en condición de local de el Cholo Simeone. El Atlético de Madrid logró una victoria ante el Borussia de Dortmund. Recordemos que el Real Madrid había empatado en el Santiago Bernabéu 3-3 ante el vigente campeón de la Champions, el Manchester City. El propósito de España en esta oportunidad es meter a sus tres equipos en las semifinales. 3 de 4. Hablaría mucho del fútbol español. De momento el Barça y el Atlético de Madrid han dado un paso muy importante porque en los partidos de vuelta, la próxima semana, simplemente tendrán que empatar, por supuesto, ganar y, bueno, de pronto perdiendo, pero ya eso tocaría definirlo desde el punto penalti. Pero a esa instancia no se podría, no es aconsejable llegar. Pero que dos, al menos empatando, ya estarían en las semifinales. El Real Madrid tendrá que revertir ese marcador, salir de ese empate. Todo ha quedado para la vuelta. Adolfo Jiménez del Río nos tiene los detalles de entonces de lo que fue el segundo día de Champions en el marco de los cuartos de final. Más adelante también estaremos con la Copa Libertadores de América y también información del ciclismo, porque estamos a las puertas de una nueva temporada en lo que tiene que ver con las grandes. Se están corriendo las carreras de una semana y los grandes capos están poniéndose a punto. Hay una buena representación latinoamericana. Vamos entonces con el desarrollo de Latino Deportes. Empezamos con la Champions. Y anoche continuó los cuartos de final de la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial. Y es que en esta ocasión fue el Fútbol Club Barcelona el que sacó la cara por España. Pero no solamente lo hizo el club catalán, sino también que lo ha hecho los colchoneros, el Atlético de Madrid, el Fútbol Club Barcelona, que supo recuperarse de un ímpetu del PSG y que parecía que no solamente sacaba el empate 2-2, sino que iba por la victoria. Pero ahí estuvo presente el Barcelona con unos cambios muy bien hechos por Xavi y que le han dado una victoria 2-3. Una victoria muy meritoria, ya que se jugaba en el Parque de los Príncipes y en donde prácticamente el PSG parecía imbatible. Un Fútbol Club Barcelona que a la vuelta estará con un marcador muy a favor. El Atlético Madrid en su casa se impuso venciendo al Dortmund 2-1. Un Dortmund que en el segundo tiempo tuvo ocasión inclusive de empatar el partido. La vuelta será en Alemania y veremos a un Dortmund mucho más agresivo. ¿Podrá el Atlético Madrid contenerlo como lo hizo en el día de ayer? Por lo pronto, los tres equipos españoles siguen en la pelea y siguen con muy buenas opciones. Quizá el que más complicado lo tiene es el Real Madrid, que visita la próxima semana al Manchester City de Pep Guardiola. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Escuchamos ahora las reacciones. Creo que tenemos a las palabras de Luis Enrique luego del compromiso. Luis Enrique, recordemos, fue técnico del Barcelona, también de la selección española, y dirige el Paris Saint-Germain. Luego, en la rueda de prensa, tras caer ante el Barça, ante su ex equipo, esto dijo el técnico asturiano. Con muchísima calidad y que ha solventado bien muchas de las situaciones de presión. Y luego diría que en el descanso hemos cambiado algunas cosas y hemos podido presionar mejor, le hemos dado la vuelta al partido y hemos evitado que el rival nos estuviera o nos volviera a hacer daño, pero en una jugada maravillosa entrada de segunda línea nos han hecho el 2-2, el gol de córner 3-2, hemos tenido dos palos. Bueno, ha sido un sube-baja continuo y al final el resultado es negativo para nosotros. Negativo, dice Luis Enrique. Vamos ahora también con las reacciones por parte de Xavi Hernández. Sonríe, respira Xavi Hernández. Sí, es una victoria. Se lo creen, ¿no? Pienso que que tenemos esta oportunidad y que jugando de esta manera pues tendremos nuestras posibilidades de pasar a semifinales. Pero bueno, pues no hay nada hecho. Sí que es verdad que es momento de sentirse muy orgulloso, muy contento del trabajo del equipo, de cómo han entendido lo que teníamos que hacer y bueno, será muy difícil en Barcelona, pero creo que es un gran partido del equipo, ¿no? Que para poder decir que el Barcelona está vivo. Sí, está bien, soy un barcelonista más, orgulloso, contento, pero esto no ha acabado, ¿no? Estamos en la mitad de esta película. Sí que es verdad que tenemos esta ventaja, es una gran victoria fuera de casa en Europa que no sé cuántos años hace que no sucedía, pero momento de orgullo, pero esto no ha terminado. Tenemos un partido muy difícil en Barcelona el martes. En momentos como estos. Sí, queda todavía el partido de la vuelta. Bueno, avanzamos en Latino Deportes. El Atlético de Madrid también logró un resultado muy importante en el marco de esta Champions. Sí, un triunfo en condición de local, 2-1. Estaba ganando 2-0. Descontó el Bayern. Es un equipo que anda muy bien. De hecho, es el líder de la Bundesliga. Vamos a escuchar las valoraciones de el Cholo Simeone. Repito, el Cholo Simeone luego del partido. Un poquito más el marcador, ¿con qué sensación se va? Con la sensación de haber ganado el primer partido, que es muy importante. Hicimos un partido, creo que muy bueno. Los chicos hicieron un esfuerzo enorme. Hicieron 65, como bien decís vos, 70 minutos. Con un paso y un control de partido importante. Tuvimos la situación, las dos, la de Griezmann después del 2-0, en un pase filtrado a Morata que no puede progresar, más la de Lino, que el portero hace una parada increíble. Y después también pudimos haber empatado, porque ellos tuvieron la jugada de Brandt que pega en el travesaño, y evidentemente tuvimos en ese escenario la fortuna de no recibir el empate. Visto lo que se vio en esta primera eliminatoria, ya sea en los cuatro partidos, no es fácil ganar. Así que nosotros estamos contentos de haber ganado. Sabemos que vamos a ir a un campo donde vamos a sufrir. Sabemos que vamos a encontrarnos con un equipo que juega bien, que con los cambios fue poniendo gente fresca por las bandas, con mucho uno contra uno, ganando duelos, con gente muy alta en todos los sectores del campo. Pero vamos a tener espacio y tenemos gente rápida. El Cholo Simeone. Recordemos, el Atlético de Madrid ganó 2-1 al Borussia Dortmund en el Civitas Metropolitano. No quería dejar pasar la actuación brillante de Rafinha en el partido entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona. Rafinha anotó 2 de los 3 tantos. Estaba feliz, fue el mejor jugador del partido. Así lo celebró Rafinha. Qué bien, enhorabuena. Respira, repito, el Barça. Y continuamos con la Europa League. Tendremos Europa League. Adolfo Jiménez del Río nos tiene toda la programación. Y después de haber visto tremenda jornada de Champions, de cuartos de final el martes y el miércoles, hoy tenemos la jornada de los cuartos de final de la Europa League, y en donde veremos en acción al colombiano Luis Díaz con su equipo, el Liverpool, que recibe al Atalanta a las 9:00 p.m. A la misma hora, el Benfica se enfrenta al Marsella, el Milan a Roma y el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso al West Ham, 9:00 p.m. Ahí está la programación entonces de la Europa League. Ese compromiso entre el Liverpool visitando al Atalanta, donde juega Luis Díaz, luce muy atractivo. El Liverpool, que tiene quizás la obligación de quedar campeón de este torneo, el segundo torneo de clubes más importante de Europa. Vamos entonces con Copa Libertadores de América. Nos vamos al otro lado del Atlántico. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Copa Libertadores de América, aquí están los resultados, cómo quedaron las cosas. En la jornada de esta madrugada, atención. Atención a los marcadores que hemos tenido. Independiente del Valle derrotó 2-0 a San Lorenzo. Independiente del Valle de Ecuador, San Lorenzo de Argentina, Cerro Porteño del Paraguay se impuso 1-0 ante Alianza Lima. Peñarol de Uruguay derrotó 5-0 a Caracas de Venezuela. Sao Paulo de Brasil se impuso 2-0 ante Cobresal de Chile. Flamengo de Brasil derrotó 2-0 a Palestino. Palestino también es de Chile. Y Barcelona de Ecuador empató 2-2 con Talleres de Córdoba de Argentina. Hoy continúa la programación con los compromisos entre Bolívar de Bolivia y Millonarios de Colombia. Liga Deportiva de Quito de Ecuador y Botafogo de Brasil. Debo decir que estos compromisos serán a las 12 de la noche, hora española. Un poco más tarde se juega el compromiso entre el Palmeiras de Brasil y el Liverpool de Uruguay. River Plate de Argentina, Nacional de Paraguay. Es la programación correspondiente a la fecha número 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Adolfo Jiménez del Río nos tiene información de tenis. El Master 1000 de Monte Carlo. Tremenda jornada vivimos en el día de ayer en el Master 1000 de Monte Carlo, y en donde nuevamente el ruso Medvedev no solamente se enfrentó a la grada, al árbitro, sino inclusive hasta al mismo jugador que lo enfrentaba, al francés Monfils. Pero todo terminó de buenas maneras y el partido se lo llevó el ruso 2-6, 4-6. Dimitrov, uno de las grandes figuras que viene en crecimiento, tuvo que esperar o tendrá que esperar, ya que su partido tuvo que ser suspendido por lluvia frente al croata Kecmanovic. 4-6, 1-2 es el partido, el marcador temporal de este partido, lo mismo que el del noruego Holger Rune, que tuvo que ser suspendido contra Indú Nagal, en el cual también el marcador va 6-3-2-1 a favor del noruego. Bonus track sobre el final de Latino Deportes con la Copa Suramericana. Les había dicho en algún momento que también les íbamos a compartir los resultados de Copa Suramericana. Aquí están. Independiente Medellín 4, César Vallejo 2, Independiente Medellín de Colombia, César Vallejo de Perú, Racing de Argentina 3, Bragantino 0, Internacional 0, Real Tamayapo 0, La Calera 0, Católica, Universidad Católica 1, Defensa y Justicia 1, Always Ready 1, Fortaleza 5, Nacional de Potosí 0. Son los resultados de la Copa Suramericana, que es el segundo torneo de clubes más importante del continente americano. De esta forma llegamos a la parte final. Mañana más aquí en Latino Deportes. Que tengan todos un resto de día muy feliz y sigan disfrutando nuestra programación. Recuerden, Latino Deportes, todos los días en Latinos FM. A partir de las 9 de la mañana estamos con la información. También nos pueden seguir, como no, en las redes sociales, Latino Deportes y El Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM.